Entonces te llaman por teléfono buscando de que vos recibas el mensaje de confirmación con un código y se los pases. Te pueden decir que son de la oficina de WhatsApp en Buenos Aires, como que me tocó escuchar en primera persona sabiendo que WhatsApp nunca se va a comunicar por teléfono para hablar con vos. No va a pasar. Así que el doble factor de autentificación es algo que está bastante bueno. Y después tener en cuenta siempre que una comunicación a través de internet realmente nunca está seguro de quién es la otra persona. Y al estar expuesta a la información de uno, principalmente de vuelta por el uso de las redes, que no son las culpables de todo, pero sí son una herramienta que usa la gente que se dedica a la estafa virtual. También, bueno, eso es un poco más personal, es ver qué tanto uno comparte, ¿no? Rotativa Roja. Y nos preguntábamos desde aquí si podíamos consultarle a Ezequiel sobre las situaciones que se siguen dando de víctimas del cuento del tío, estafas virtuales o hackeos a cuentas, a ver si nos podía tirar algunos tips sobre cuestiones de ciberseguridad en nuestros dispositivos electrónicos y esto de tener en cuenta la seguridad por acción o por omisión con cuestiones bien concretas. ¿Qué nos dice el amigo Ezequiel por ahí? ¿Cómo anda la audiencia de Rotativa Roja? Voy a ser un poco reiterativo con aquello. Para empezar, algo fundamental es tener una contraseña segura. Y una contraseña segura varía mucho, o sea, realmente forma parte de un todo, porque la verdad que una contraseña segura no es una solución infalible contra cualquier tipo de hackeo, pero sí dificulta mucho algo que, por ejemplo, se llaman ataques de fuerza bruta, que básicamente es una máquina o un programa en realidad que uno conecta o dice quiero atacar esta cuenta X, ezequiel@blablabla.com. Entonces, esa máquina de fuerza bruta lo que hace es generar muchos tipos diferentes de combinaciones. Si vos tenés, por ejemplo, una combinación de números solamente, va a tardar muy poco tiempo en llegar a esa combinación. De hecho, hay cuadros en internet, las empresas que hacen ciberseguridad suelen publicar un montón de estadísticas bastante fidedignas de cómo es, y utilizando, y ahora el tip es ese, una clave que tenga por lo menos más de 10 caracteres, o sea, más de 10 letras, números o símbolos. Letras pueden ser mayúsculas y minúsculas. Símbolos pueden ser un símbolo de exclamación, un guión bajo y números, hace que de movida ya la contraseña sea muchísimo más difícil de hackear. Es una cuestión medio matemática, no es infalible al 100% porque no hay nada infalible al 100%, pero sí dificulta muchísimo que se rompa esa clave. Una clave solo de números, de 6 números, se puede llegar a romper en 10, 15 minutos, o sea, vulnerar en esa cantidad de tiempo o menos. Una contraseña de 16 caracteres con números, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas puede tardar años. Otra cosa que es bastante útil es algo que es cambiar las claves con cierta periodicidad, lo cual suele ser algo que a la gente le da mucha pereza hacer, pero esa pereza que la gente le da hacer es la punta del ovillo para que una persona que hace este tipo de estafas, llámese hacker o no, porque para mí hacker quizás tiene una denominación un poco más específica y técnica, pero cualquier tipo de persona que tenga esas intenciones va a tener un trabajo más difícil si siempre la persona tiene un ciclo de renovación de las claves. Otro consejo, y esto generalmente está como información básica de las páginas cuando uno se registra, ¿qué te dicen? No pongas datos personales en la clave, no pongas números sucesivos en la clave. Ejemplo, típica contraseña: el nombre de un familiar y la fecha de nacimiento, no. Eso es cuestión de tiempo. Podés tener mucha suerte y que nunca te pase, pero estás muy expuesto con eso. Esto ya creo que lo había mencionado también anteriormente, pero creo que la repetición no va a molestar. Que está bueno más que pensar en palabras clave, sino en una pequeña frase que tenga una clave. ¿Sí? Armar una pequeña frase y en esa frase meter los signos de admiración, meter los símbolos, cambiar algún número por una letra. Por ejemplo, yo me llamo Ezequiel, podría cambiar la C por un 3. Generalmente cuando uno arma esas claves más familiares porque se las quiere acordar, pero eso es un arma de doble filo. Y hacer este tipo de cosas puede también ser muy, muy útil. Ya dijimos, tener una buena contraseña segura, que esa contraseña la cambiemos periódicamente. Puede ser cada 6 meses, cada 3 meses. Yo diría 3 meses es muchísimo más prudente. Y lo otro es tener un doble factor de autentificación. Esto es una opción que casi todas las plataformas tienen, sean servicios, redes sociales, puede ser Netflix, En el caso de las redes sociales, muchas tienen porque, por ejemplo, Google no solo te sirve para loguearte a Google, sino que Google presta su servicio de autentificación a un montón de otras aplicaciones. Por ejemplo, Canva, ponele, que es una aplicación de diseño gráfico online. Entonces, teniendo activado el doble factor de autentificación en Google, ¿qué significa esto? Que yo voy a querer ingresar a mi mail, pongo la clave y en el momento que le doy enter, mando esa clave y puede ser, depende cómo uno lo tenga configurado, que me manden un mensaje por WhatsApp de Google, me manden un mensaje de texto, que es bastante común de Google, o incluso me hagan una llamada. Y que yo a partir de eso, a partir de esa acción, que es el segundo factor, le doy confirmar, o en el caso del SMS me manda un código. Pongo ese código y puedo acceder a la aplicación y ya hubo dos acciones para entrar. La primera, que fue poner la contraseña, y la segunda, que es hacer, digamos, ingresar ese código que te enviaron. Para esta lógica, para la última que expliqué, es la que están usando justamente los estafadores muchas veces, por ejemplo, para robarte una cuenta de WhatsApp. Para eso, una persona intenta abrir mi cuenta de WhatsApp, la cuenta de Ezequiel, la intenta abrir en otro teléfono, y cuando esa persona puede tratar de gestionar que le envíen un número, ahí es donde entra lo que se llama la ingeniería social. Todo lo que no es técnico, pero tiene que ver con la estafa en sí. Entonces, en ese momento, a mí me llaman, me dicen, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Te hablo de la compañía de gas, de los gaseros de Córdoba, que por ahí usen el nombre de PEC o algún servicio conocido, y ahí te van a decir, no, tuvimos un problema en la base de datos y estamos volviendo, no sé, toda una cosa que a mí, como nerd, me resulta muy, muy obvia, pero hay gente que no. Entonces, en ese momento te dicen, soy de la empresa de luz, hubo un problema, te voy a mandar un código, por favor, decime cuál es el código. A vos te llega un código de WhatsApp y vos en ese momento, muy inocentemente, le das ese código a la persona y la persona esa está recibiendo tu doble factor de autentificación y ahí tu cuenta queda vulnerada. Así que la recomendación para este último punto, o sea, para tratar de evitar, es ser, digamos, un poco desconfiado, porque ya hoy en día raramente una empresa se comunique con vos para pedirte datos. Hay que manejarse como si se manejara en la calle. Si viene un tipo en la calle y está con un mameluco azul y me dice, soy de la empresa de electricidad, yo voy a decir, bueno, a ver, mostrame algo para saber eso. Lo mismo hay que hacer en ese tipo de interacciones virtuales. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde.